Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Resistiré de boicot desde revirradio.es. Aquí estamos en una nueva edición especial Quédate en casa. Y eso es lo que queremos, que os quedéis todos en casa, lo mismo que hacemos nosotros. Así que aquí vamos a empezar ya mismo. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. Y bueno, pues hoy, como es lunes, pues tenemos a quién vamos a tener los lunes por aquí. Pues a Armando Pérez, el locutor, director y de todo en Legales en las Ondas. Buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Hoy no tengamos tantos problemas y bueno, espero que salga un programa mejor que el del lunes pasado, en el sentido que no tuyo ni mío. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al programa de Legales en las Ondas, como todos los lunes, ahora en esta época de 7 a 8, que normalmente lo hacemos de 7 a 9, pero ahora con todo este problema del COVID-virus este, bueno, pues lo estamos haciendo en una hora y lo estamos haciendo desde casa, no estamos yendo al estudio. Y como sabéis, es un programa de derecho dedicado al profesional y al y a la persona que no sabe mucho de este tema, a la gente de la calle. Yo voy a empezar, como todos los programas desde que estamos recluidos, pues dando recuerdo y dando gracias. Tengo que acordarme, por supuestísimo, de todos los sanitarios, Bernardo, absolutamente de todos los sanitarios, de las chicas del Carrefour, de las chicas del Hipercor, de las chicas de los supermercados en general. Tengo que acordarme de todos, tengo que acordarme de los que recogen la basura, tengo que acordarme de los porteros, que son, según Sánchez, esenciales. Tengo que acordarme de todos los que nos hacen una vida, no sé si mejor en esta época, pero por lo menos sí que nos dejan vivir, sí que por lo menos podemos vivir gracias a ellos. Yo les tengo mucho que agradecer, como me imagino, porque todo el mundo. La verdad es que quiero mandar un recuerdo a una tía mía, porque para eso soy el director del Gadito. Una tía mía con 105 años y que está ahí. Y bueno, a la cual, tía amiguita, cuídate mucho, que te cuiden mucho tus hijas, y yo te recuerdo día a día. Ya verás como tú también pasas esto para adelante como todos, ¿vale? Quiero hacer otro recuerdo a la Fundación Gotse. Fundación para niños con síndrome de Down, sobre todo a sus sanitarios, secretarias, asistentes sociales, directora. Sé que hemos tenido un problema gordo ayer, el cual yo siento casi en mis propias carnes. Lo siento mucho, de verdad. Pero una vez dicho eso, quiero daros las gracias por todo lo que estáis haciendo por nuestros niños. Quiero daros las gracias a todos, es que no os puedo nombrar, al chiquito que me ha cogido hoy el teléfono, que no sé cómo se llama, Marifé, Yolanda, Natalia, a todos, es que no me quiero olvidar de nadie, absolutamente a todos. Creo que tenéis muchos huevos, a mí me gusta mucho la gente con huevos, me gusta, y que no os podremos olvidar. Hablo pues eso, en voz de todos los que tenemos a nuestra gente en ese colegio. Y nada más, Bernardo, en un principio, pues a todos mis amigos, a todos los afectados, a todos los abogados afectados, a todos los abogados afectados que no conozco y a los que conozco. Quiero mandarle particularmente un abrazo muy fuerte, y sé que tú también, a Luis Álvarez. Estamos esperándote, compañero. Vamos a hacer los mejores programas del mundo. Tanto Bernardo como yo más, porque te conozco más. Te apreciamos un mogollón. Y vamos a seguir. La gran Eva. Yo cuando... Luis, cuando me la llevaste y te dije quiero ya que somos todos muy feos, alguien que pues una mujer que sea guapa, y me llevaste a Eva. Y yo cuando la vi dije, joder, qué ojos más grandes tiene esta chica. Bueno, pues resulta que tanto su capacidad jurídica como su corazón es más grande que los ojos. Eso ya es muy complicado. Para que vean. Estamos esperando de Eva. Virginia, gracias por ayudarme. Los dos sí cojo, me voy. Yo te empiezo a querer también. Y a todos los demás, a mi grupo de WhatsApp, a Fernando, que acabo de whatsappearme con él. Fernando, yo sé que somos, que no está tan mal. Yo sé que somos, que no somos nada en comparación con todo lo que hacemos. Yo me mato, y además ahora, luego lo vamos a tratar, me mato en que el abogado de oficio es básico y nos estamos jugando la puta vida. Nos lo estamos jugando, ¿vale? El abogado de paro, de pago, pues a lo mejor también, pero nosotros estamos obligados a ir. Nosotros estamos obligados a dejarnos la vida. Me decía Pablo, mi amigo Pablete, y yo le llamo Pablete porque es mi amigo, y solo yo le llamo Pablete, y porque le saco 3 años, me parece, o 4, no le saco más. Estaba diciendo que ha hecho una guardia en Albarracín. El que no lo entienda, son los juzgados de la calle Albarracín, ¿no? Hay civil, hay violencia, sobre todo violencia y tal. Y a mí me gustan esos juegos, aparte de que me quedan muy bien de casa. Me decía que le han dado unos guantes, que también lo vamos a tocar ahora, una mascarilla de esta que debe ser transparente, debe ser de este pan de papel de cebolla, que la sala de togas estaba cerrada cuando hoy parece ser que debería estar abierta, que no se pueden entregar las sábanas son las justificaciones que tienen los abogados de oficio para, pues para que nos paguen en un principio, para que nos den la designación, no se pueden entregar, no tenemos material, o sea, ya no es que, Fernando, ya no es que a nosotros no nos traten desde arriba, es que parece ser que es que no es que tengamos material ante el COVID virus este, es que no tenemos material para actuar, según Pablo, y yo me creo a Pablo a pie juntillas, ¿vale? Entonces, bueno, estos programas están siendo un poco de unión, son un poco pues caseros, pero sobre todo dar ánimo a todos los abogados, sobre todo a todos los abogados de oficio, porque de aquí nadie se acuerda de nosotros, nadie se acuerda de nosotros hasta que se hacen más restrictivas las salidas, y entonces ya sí somos necesarios, sobre todo los que hacen impuestos, ¿eh? Como viene, entonces sí somos necesarios. Ahora ya somos de pura necesidad, sí, pues. Pero sí que una cosa... Me imagino que a todos los detenidos que está viendo por el tema de saltarse el estado de alarma, los tenéis que asistir también, claro. Sí, sí, además ahora lo vamos a tocar todo eso, ¿vale? Porque, bueno, pues ha habido algún cambio. Es verdad, si queréis empezamos ya a tocarlo. Yo no sé si quisiera recordar a más gente... quiero hacer este programa, se está haciendo a la colaboración de Virginia y a todo, y bueno, pues quiero que quede conciencia de ello. Sí, bueno, vamos a tocar un poco cómo se están haciendo las guardias y luego vamos a tocar un poco este de visitas, el régimen de los regímenes de visitas, un poco por encima, es que tampoco tiene mucho, pero vamos a tocarlo porque parece ser que el otro día lo tocamos poco y bueno, vamos a tocarlo un poquillo, ¿no? Pero sobre todo vamos a empezar por, pues, cómo se están haciendo las guardias. El TSJ ha recomendado, que lo ha impuesto, ha recomendado que las asistencias en comisaría, al hilo de lo que tú me estás preguntando, se hagan por teléfono o por videoconferencia. Hay que decir que la videoconferencia solo se puede hacer en una comisaría de en Madrid, que es la comisaría de Mora de Alcalá. Alcalá, para el que no lo sepa, es una especie de ciudad policial, no tan grande como otras, pero bueno, es una pedazo ciudad policial. Y ahí es el único sitio donde se pueden hacer videoconferencias, que tampoco sé si lo están haciendo, ¿eh? pero lo están haciendo. O sea, es el único sitio donde se puede hacer. Luego, es verdad que en muchas comisarías y algunos puestos de la Guardia Civil se están haciendo por teléfono, ¿vale? Se están haciendo por teléfono, te le ponen, le dices que no declare, porque además, y tú lo sabes, mis vamos, tú lo sabes porque te lo he contado, no porque tú lo sabes en tu carne. Por suerte para mí no me ha tocado que me asista nadie. Exactamente. Pero como tú y yo somos amigos, pues te lo he contado. Normalmente, a no ser casos muy especiales, que yo lo vea, mis detenidos, bien sean de turno o no, no declaran. No me gusta. Ahora nos enseñan algo de atestado y tal, pero a mí no me gusta. No me gusta. Si veo que se va a quedar ahí, no declara. Si no, pues hacemos algo y que pase directamente a declarar en sede judicial, ¿vale? Entonces, yo no he hecho todavía ninguna guardia ni he asistido a nadie desde que está todo este lío, la verdad, pero me imagino que te lo pones, le dices que no declare y ya está, ¿no? Pero también es verdad que en algunas comisarías y en algunos puestos de la Guardia Civil se nos está haciendo asistir en sede policial. Sede policial son las comisarías, ¿vale? Y la Guardia Civil. Yo tengo que romper una lanza en favor del decano del Colegio de Abogados de Madrid, el decano, no lo sé, imagino, o sea, que también, yo no le conozco, pero creo que es un gran decano, según me cuentan. Pero el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que a mí me afecta, sé que lo está solicitando insistentemente. Todo esto de que también tengo que hacer referencia y dar la gracia, yo... Es que entiendo que esto es un tema de unidad, ¿vale? Igual que le doy las gracias, rompo una lanza en favor del decano del Colegio de Abogados de Madrid, creo que esto viene a instancia de la Asociación Alto. Una vez más, son los que están tomando iniciativas, son los que están haciendo y son los que parece ser, según me han informado, que son los que en un principio dijeron de hacer todas las asistencias por teléfono. Lo suyo sería hacer absolutamente todas las asistencias en comisaría por teléfono. Entonces, pero no es así. Es verdad que las que no lo sepa, pues lo voy a explicar, los profesionales que me estarán escuchando y que me escuchen, que cada día son más, saben lo que voy a decir. Cuando hay un detenido y el detenido está de alguna manera bien detenido porque hay indicios, puede haber indicios de delito, pasa directamente a sede judicial, bien el mismo día, dependiendo de qué juzgado, o pasa a disposición judicial al día siguiente, si es aquí en Madrid. Entonces, claro, cuando pasa a disposición judicial aquí en Madrid, parece ser que se están haciendo algunas declaraciones, sino todas, algunas, también por teléfono. De hecho, leía a una compañera, uno de los chanos, creo que era, que se estaban haciendo, que iba a ir, estaba de guardia y que iban a ir mañana al juzgado, a una declaración y que lo iban a hacer, ¿vale? Que iban a tener la declaración por teléfono, ¿vale? Imagino que es lo mismo, ponen, hablará con él y le dirá lo que tenga que decir. Lo irá por manos libres y le preguntará lo que tenga que preguntar. No sé exactamente cómo es así, pero no me tengo que desviar mucho. O sea, no me tengo que desviar mucho. Luego quiero hacer una mención. Hasta el programa de hoy, es decir, hasta el último día de ayer, Ahí, es que te tengo que dar toda la razón, Fernando. Es que te has creído que tal y yo te estoy dando toda la razón. O sea, no nos han dado ni unos guantes, ni unas mascarillas, ni absolutamente nada. Ahora parece ser que el Colegio de Abogados pues nos está dando guantes, nos está dando mascarillas, pero esto no es suficiente. No es suficiente, porque nosotros necesitamos que todas y absolutamente todas las asistencias se hagan por teléfono. Y cuando digo todas, es absolutamente todas las asistencias, como las declaraciones, se hagan por teléfono. Es verdad que se están, yo todavía no he tenido ningún juicio, todos se me han suspendido. Todos se están suspendiendo. Pero las declaraciones no se pueden suspender. Sobre todo para ver qué pasa, si se le pone en libertad o no se le pone en libertad, o lo que el juez decida. Todo eso se tiene que hacer por teléfono. No nos podemos arriesgar a ir. Yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, porque, claro, ahora resulta, Bernardo, que los abogados somos necesarios. Aquí nadie se acuerda de nosotros, yo ya voy a hacer una mención. Nadie se acuerda de nosotros, pero ahora resulta que sí somos necesarios y podemos ir a trabajar. Es lo que está surgiendo por las redes y por ahí, uno de los temas, ¿no? Y es que los trabajos más infravalorados y los que menos casos se les ha hecho siempre, resulta que ahora son los que están teniendo que trabajar y sacar esto adelante. Sí, porque yo siempre digo lo mismo. O sea, nosotros tenemos en nuestra mano la libertad de una persona, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre la hemos tenido y ahora, pues va, porque sigue habiendo estafas, hay estafas para las personas mayores. Yo ya digo que yo no he tenido, no me han llamado, no he tenido tal, pero bueno, yo me muevo, yo tengo chat, yo tengo amigos, yo me muevo con gente del derecho, con gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, pues yo lo que está pasando y se necesitan abogados, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, nos están dando ahora unos guantes mascarillas que decía Pablo esta tarde en un chat, que muchos de los que me estáis escuchando lo habréis leído, que se ha tenido que ir al Albarracín, bueno, que él estaba actuando en Albarracín y de la sede de Albarracín, yo digo Albarracín, pero para el que no me entienda, los jugadores de Albarracín, se ha tenido que ir a por mascarillas al Colegio de Abogados, a la central, a la calle Serrano. A mí es que me parece, no sé, esto es que es un supermercado, yo no lo sé. Esto, señor decano, igual que reconozco unas cosas, permítame que hay que tener guantes en todas las redes. Yo sé de sitios donde todavía estamos esperando que nos den una mascarilla y unos guantes, o sea que... Sí, ¿no? En tu trabajo. Sí. Lo puedo decir porque como no sabe la gente que trabaja, y tanto los otros, pues eso. Entonces, nada, bueno, pues así estamos, con mascarillas que parece ser que no son suficientes, con unos guantes, bueno, y tal, y sobre todo yendo a trabajar. A trabajar, que no sabes a quién asiste. Es que, claro, la gente que no sé cómo funciona esto. Pero tú tienes una persona o te metes en los calabozos de Plaza Castilla y es alucinante. El otro día decía una compañera de ABN que estaban en la declaración, estaba firmando el acta de libertad, estaba el investigado, un pobre funcionario, que es que son palabras textuales que no las puedo olvidar porque me hizo mucha gracia, porque tiene mucha razón, y ella. Y yo te digo, ¿quién es ese señor? No hablo del funcionario, hablo del imputado. O sea, ¿quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿qué ha hecho? Sí lo sabe. Pero, sí, pero aparte de por lo que le han imputado, a saber qué más cosas ha hecho. Claro, no, y sobre todo con quién ha estado, cómo ha estado, qué tiene, si le han tomado la fiebre, aquí no se sabe nada, por eso sí que quiero decir una cosa, yo me tengo que referir a todos los abogados de turno de oficio. Y no me meto, porque si me llaman, pues ya digo que iré. Pero hasta ahora, pues estoy aquí. Sois todos unos jabatos y unas jabatas. Porque nadie se acuerda de nosotros. Yo, no lo sé, creo que tenéis un mérito impresionante. Yo lo digo y la gente me mira con cara de marciano diciendo... Pero este tío, si los abogados, pero si son unos señoritos, no. Nosotros somos unos currantes. A los que nos gusta la profesión, a los que nos gusta entrar en un juicio, los que lo disfrutamos, los que sabemos, los que estamos todo el día liados con el derecho, nosotros no somos unos señoritos. Podrá ganar más, podrá ganar menos, pero estamos a pie de calle. Estamos como hoy o yo esta mañana con la metralleta. Encima, sin tener metralleta, ¿eh? Yo me gustaría lanzar un mensaje. ¿Vuestra metralleta tiene forma de maletín? Sí. Quiero, no sé, a lo mejor me meto en berenjenales, pero no me puedo callar. A mí me gustaría lanzar un mensaje a nuestro director de comunicación. Yo he visto... Hace una semana, a un juez, yo le conozco, pero no voy a decirle cómo. Salió en televisión, ¿eh? No, no. Hablar de sus funcionarios, de los funcionarios en general, de los jueces, de los fiscales, de la gente que limpia, hablaba de todo, absolutamente de todo. Cuando en un momento de la intervención le preguntaron por los abogados, él dijo, sí, y los abogados, iba a decir, me imagino, de oficio, y alguien de la mesa, estoy hablando del programa de Ana Rosa Quintana, alguien de la mesa le cortó para meter otro tema que le interesaría más a ese señor o señorita, ya no sé lo que era. Suele ser habitual. Y nuestro director de comunicación no cortó, no dijo nada de los abogados, no nos echó un cable, no dijo absolutamente nada. Yo no sé si en otro programa lo ha dicho o no, pero no lo sé. Yo creo que qué menos que hablar un poco de los abogados, sobre todo de los abogados de oficio. Porque nosotros pagamos un acuerdo. Y porque nosotros estamos ahí. Y qué menos que defendernos un poco. Qué menos que hablar un poco de nosotros. Qué menos que volver a retomar la conversación y decir que alguien se acuerde de nosotros. No lo sé, digo yo lo dejo encima de la mesa, pero... El problema de las televisiones es que van con su guión, y como te salgas de su guión, rápido tienen a alguien ahí para cortarte. Ese es el gran problema. Bueno, vamos a ver. Sí, pero tú podrás hacer una mención, porque yo veo tertulias y hacen que y se lo saltan y dicen de una cosa o no, les cortan o no, pero no... cuando nos callamos no hay guión de que ¿vale? Soy una persona que ya veis que yo cuando tengo que grabar a una persona la grabo, y si no la tengo que grabar no la grabo, pero también es verdad que reconozco las cosas, yo entiendo que hay que defender al abogado, porque el abogado tiene mucho que ver en esta sociedad y las está pasando muy mal. Muy mal. O sea, no lo sé. Y esto es así. Otra cosa. Me entero, por mis contactos, que han suspendido los OJ, para el que no lo sepa, son el Servicio de Orientación Jurídica. Que la función que tiene es informar gratuitamente, claro, a los ciudadanos, que por supuesto piden turno, piden cita, piden tal, yo no sé bien cómo funciona, pero sé que tienen que pedir cita, no sé si para mucho, para tal, bueno, pero se han suspendido. Yo entiendo, y ahora si pasamos a hablar un poco de las visitas, lo diremos, yo entiendo que ahora se ha paralizado todo mucho. Yo entiendo que lo acabo yo de decir, me han suspendido todos los juicios. yo básicamente me muevo en el ámbito penal, algo de laboral también, pero sobre todo en el ámbito penal. Se han suspendido todos los plazos, se han suspendido, vale. No hay prácticamente ahora una actividad, vale, pero por ejemplo, como yo he dicho antes, con las estafas que está habiendo, con los abuelos que se les ve si están solos o no. El otro día llamaron a la madre de mi mujer para decirle que si vivía sola, que si necesitaba, no sabemos quién, ¿eh? Sí, claro. No sabemos quién, porque se además tiene el teléfono. Claro. Porque además en los teléfonos estos, como ahora sale 0000, a no ser que llames a la telefónica y tal, y como yo estoy diciendo que se le llame y los hijos no lo llaman, pues no sabemos quién puede, ¿vale? Entonces, estas denuncias, que yo sé que las comisarías se estarán dedicando a otras cosas, pero también hay denuncias que tienen que aceptar, que tienen que darle curso, ¿vale? Bueno, pues han suspendido eso. Yo entiendo, y hay gente que piensa como yo, porque antes de hacer un programa yo hablo con gente. Yo entiendo que eso es servicio de orientación jurídica, bueno, pues que están bien. Yo no digo que lo reduzcan, yo no digo que si hay 7 personas, que haya 3, pero suspenderlos, que deriven la llamada, por lo visto, a un operador y que las urgentes se pasen a un abogado, pero yo creo que no es así, ¿vale? Yo entiendo que debemos de estar en la calle, debemos de estar trabajando y debemos de estar dando asesoramiento a quien lo necesita y asistencia jurídica a quien lo necesita. Yo no me quiero comparar contra un sanitario, ni muchísimo menos, o sea, pero hay que dar asistencia jurídica a quien lo necesita. Y también quiero que, al hilo de, no voy a leerlo ni voy a comentarlo, porque no me puedo poner en su lugar, no me puedo poner a su nivel. Un artículo que escribió Antonio Avellán, gran Antonio Avellán, un abrazo, Antonio. Tenemos que hacer algo juntos en el estudio, otro programita de esos que más que programas son charlas de amigos, pero que la gente aprende mucho. En la que decía que no se puede dejar el turno de oficio, que es que no se puede dejar sin asesoramiento. No voy a entrar en más, porque para eso está él, para decirlo muy bien, y lo dirá, si él quiere venir, que espero que sí, a explicarlo. No se puede dejar sin asesoramiento del turno de oficio a los ciudadanos, porque se van a buscar la vida por otro lado y no debería de ser así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo que decir un poco, que a todos los que salgáis, que esto me recuerda a una serie de policías que decían, tener cuidado en la calle. Pues sí, tener cuidado en la calle, porque están las cosas muy jodidas y tenemos que salir a ganarnos nuestro pan. Y eso, cuidado mucho, intentar por todos los medios que sean todo telefónico, y no puedo decir más que soy un jabato, que yo siempre he mirado al turno de oficio. Que en el turno de oficio no es como decía, si os acordáis, a los que me estáis escuchando y sabéis por lo que voy a decir, a lo que decía una presentadora de televisión, no una presentadora, una abogada colaboradora de televisión, que son gente que están empezando. Aquí hay gente profesionalísima casi todos, y sobre todo que amamos la profesión, que queremos la profesión, que estudiamos la profesión, y que ahora ya nuestros amigos son todos de la profesión. Yo creo que entonces esa persona no conoce a muchos abogados de oficio, porque yo a los que conozco ya tienen todos una cierta edad y no son precisamente unos niños recién salidos de la universidad, ¿eh? Bernardo, lo de la cierta edad no lo hice por mí, ¿no? Hombre, una cierta edad tiene, más de 20 años tiene, sí, de 25. Ya ha salido ya hace unos años que ha salido de la universidad, ¿no? Sí, eso ni será yo, ¿sabes? Tiene 25. Pero sí, tiene razón. Y sobre todo tienen mucha experiencia. Yo podría decir nombres de gente que sabe mucho y de gente que no necesita el turno. Es que la gente, es que hay muchos abogados del turno de oficio que no necesitan el turno para vivir, que es que viven cojonudamente y o por lo menos ordenadamente, y están en el turno por hacer un bien a la sociedad, porque hay gente que lo necesita, y sobre todo y por encima de todo, porque ama la profesión. Y porque voy a decir una cosa, yo se lo debo todo al turno de oficio. Yo se lo debo absolutamente todo. O sea, yo no sabía derecho. Y me metí en el turno y aprendí. Y todo lo que... Hay casos en el turno que, por muy particular que sea, por muchos casos importantísimos que lleve, no tendrá nada más que en el turno. Y ya está. Y llamo por encima de todo lo que hago. No sé si lo hago bien o mal, pero hago por encima de todo lo que hago. Y ya está. Yo eso, no voy a hablar más del tema de esto, ¿no? Eso, que os cuidéis y que salgáis a la calle con muchísimo cuidado y que no podemos tener pérdidas. ¿Vale? Bueno, pues si te parece, vamos al otro tema que teníamos así pendiente, que dejamos ahí un poquito a medias el otro día. De los regímenes de visitas, custodias compartidas y demás. Sí. Aquí básicamente lo voy a decir así y luego vamos a matizar, ¿vale? Un poquito. Aquí básicamente se hace lo que el juez dice, ¿vale? Y ahora vamos a matizar, si te parece. Perfecto. Aquí se dice el órgano del juez, el órgano superior de los jueces, el órgano de gobierno de los jueces, para hablar con toda profesionalidad, dice que bueno, que se tiene que acatar desde que salió el decreto del estado de alarma. Se tiene no afecta a los exactamente a los desplazamientos de menores y tal. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que sí que se podría, en un principio, si uno de los cónyuges uno de los progenitores, sí, progenitores, para hablar un poco más, sí. O padres, claro que no, no quiera o no quiera hacer o quiera dejar de cumplir las visitas, pues entonces lo que se tendría que hacer es hacer una ejecución. Los que lo entiendan, sería una ejecución de sentencia. Si hay una sentencia que dicta una serie de normas para las visitas, ¿vale? Ahora entramos en si hay separación, si hay custodia compartida, si no la hay, pero en un principio todas sería ejecutar la ejecución para que se cumpla esa sentencia y que, por lo tanto, el progenitor que no lo cumpla, pues se obligará a cumplir. Pero bien es cierto ahora también que, claro, hay que mirar por el tema de la salud del menor, porque aunque en el estado de alarma no se tengo por ahí el Real Decreto, aunque el estado de alarma no se cumpla en principio, no deje o activa que los menores se desplacen, sí que es cierto que un juez, ¿vale?, y un fiscal, hablaremos un poco de la fiscalía, un fiscal va a mirar por la salud del niño, de la niña, del menor, ¿vale? Sí que va a mirar. Entonces, pues lo que lo está dejando un poco al arbitrio de que los progenitores puedan llegar a un acuerdo. Porque si no, realmente va a ser el juez el que va a tomar la decisión, ¿vale? O bien ejecutará y dará la razón a la sentencia, o bien le dará la razón a tu genitor que se lo tenga que quedar, o hará lo que el juez entienda que tiene que hacer. Es bien cierto, una vez dicho eso, es bien cierto que lo está dejando, y a mí me parece bien, a que los padres, que hoy hablando con Virginia, decía que joder, que hay muchos padres que es verdad que llegan a unos acuerdos y que estos son sus hijos, pero es bien cierto que es que hay otros que aún en este estado siguen RPR y van, aunque el hijo esté de por medio, van a ver si hacen daño al contrario. Y no estoy hablando ni de hombres ni de mujeres, estoy hablando de general, exactamente, ¿no? Eso es como cuando dicen la mujer es más inteligente o no es más inteligente. Pero, hombre, no, eso va implícito en la persona. Y hay mujeres muy inteligentes y hay hombres muy inteligentes. Pero aquí pasa igual. O sea, ha sido muy malo, claro. Y hay mujeres que también lo son, ¿sabes? Yo te voy a hacer alguna consulta que me ha llegado de algún compañero y amigo que me ha dicho, oye, como los lunes haces esto, yo quiero saber una cosa. A ver si la sabes, ¿no? Dime. No, yo creo que sí. Una de ellas es, si la pareja de los progenitores llegan a un acuerdo de que se queden en casa del que esté en ese momento, tampoco habrá ningún problema, me imagino yo. Esa es una. ¿Pero problema en qué sentido? Sí, de que, yo he llegado a un acuerdo con la otra persona, evidentemente acuerdo que se ha hecho por escrito, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Como sea, y tal. Sí, ¿no? Sí. Entonces, porque podría pasar gente que tenga una cierta mala idea, que los hay, de son muchos. Llegamos a un acuerdo de que, bueno, pues se queden con el que está conviviendo habitualmente y que luego llega y diga, oye, que no ha cumplido el régimen de visitas y no ha venido a recoger a sus niños o niñas. Hombre, eso no debería de haber problema. Lo que habrá que hacer es dejarlo, como tú bien dices, pues bien por escrito, bien ante un testigo, o bien que se pueda probar que eso sí, así. Ajá. Yo quiero entender que no se puede ser tan mal padre, o sea, o madre. O sea, yo sí, quiero entender, pero seguro que lo hay, ¿eh? Seguro, si me vas a decir que tú conoces el caso, seguro que lo hay. No, pero bueno, personalmente no lo conozco, pero se me ocurre que puede pasar, ¿no? Sí, perfectamente. Perfectamente, hombre, tú me vienes a mí, tú o un cliente, bien, me dice que tiene ese problema o que llegamos a un acuerdo, y tú que me conoces, sabes que yo lo primero que hago es tener una prueba de que eso es así, de que hemos llegado a un acuerdo. No sé ahora mismo cómo lo haría, pero hombre, va a haber una prueba. Hoy en día, las dos opciones más habituales es eso, WhatsApp o correo electrónico, que es algo que vale. O si no, hay orden de alejamiento, acercarse, hacer un escrito, no sé, cualquier cosa. Pero lo que sí yo entiendo, yo lo que haría, si el abogado de esta persona no lo hace así, yo lo recomiendo. Y además tú lo sabes, que yo sí, sí. Ando con las espaldas guardadas siempre, o lo intento, alguna vez que me la cuelan, pero yo lo intento. Y yo intentaría que hubiera alguna manera de testimoniar que eso es así, no cuesta nada, y no es que no nos fiemos, pero bueno, pues eso es así. Y luego depende mucho de la relación. No es lo mismo padres que estén enfrentados que padres que no estén enfrentados, que a lo mejor no necesitan ni abogados, ¿sabes? Que entonces depende, pero si ya de momento sí que puede haber un enfrentamiento, sí que no ha habido un mutuo acuerdo, sí que ha habido un contencioso y tal. Un contencioso es un juicio, para el que no lo entienda. Si ha habido un contencioso y ya hay resquemores, hablo de resquemores, ya no hablo de tal. De resquemores, yo particularmente sí que haría algo de eso. O bien un WhatsApp, o yo haría un correo, si no hay orden de alejamiento y se pueden ver, yo haría un escrito, en fin, no sé, de qué vas a buscar a los niños, un escrito, en fin, no sé, algo así, pero sobre todo, y los abogados esto sabemos, pues algo que testimonie que eso que ese acuerdo es así. Sí, exactamente. Otra Bueno, esa sí la he sabido. Otra preguntita que, debido al estado de alarma y debido a las últimas medidas que han ido tomando el gobierno, solamente puede circular una persona por vehículo o una persona, en todo caso, en el mayor de los casos, una persona por fila de vehículos y lo más alejadas posible. Ahora hablamos de que una persona... O puede ir con un menor o con un discapacitado. Ajá, vale. ¿Y si tiene dos menores o tres a cargo? ¿A los que tiene que ir a visitar? Pues, ahí te la busca dura, ¿eh? Pues, hombre, yo no lo sé. Yo me imagino que yo llevaría a los dos menores. Los llevaría en el asiento de atrás y son mis hijos. Y, claro, si vives en el mismo barrio, pues puedes ir en el coche y puedes... si vas en el coche, pues hacer viaje. Ajá. Sin cada pagar, por ejemplo, pues a lo mejor es más complicado. Entonces yo llevaría a los dos menores, de alguna manera, ¿vale? Yo llevaría a los menores, no creo yo que siempre en el asiento de atrás y tal. Yo entiendo que si te para la Guardia Civil, sabiendo a dónde vas, sabiendo que te lo vas a llevar y que el desplazamiento no está prohibido y tal, pues no te debería de pasar nada, pero bueno, si te pasa que me llamen. Que para eso estás, ¿no? Sí, pero yo entiendo que no debería de pasar. Si y una pregunta... Si llevas un colegio, pues es más complicado. Sí. Pero si son dos, llevándolos en el asiento, que vayas tú solo, que hay una distancia de separación y que ellos no están malos, pues yo creo que no debería... A mí es lo que se me ocurre. Vale, y al hilo de los medios de transporte, porque has dicho que se podría ir en el coche o si están cerca andando y tal y cual, otra que me han preguntado, que no tiene que ver con el régimen de visitas estrictamente, es más bien a nivel laboral, pero ¿se puede ir en bicicleta? ¿A dónde? Pues al trabajo, por ejemplo, o a la compra. Pues yo me imagino que sí. Es que es algo que por ahí la gente pregunta y no está muy claro. No está claro, porque además no se ha dicho nada, que yo sepa, ¿no? No, pero tú puedes desplazar... Sí, a ver, no se puede salir. Hay que entender que no se puede salir, ¿vale? Hay un estado de alarma en el que no se puede salir. Y ahora, con las restricciones, se puede salir menos todavía. Estoy hablando de, ¿vale?, gente que va a su trabajo, un trabajo esencial. Sí, pero déjame que te... Sí. Para empezar, no se puede salir. Si tú sales, tu medio de locomoción es una bicicleta o una moto, yo veo pasar motos. Sí, yo, ¿vale?, moto sí, pero bici no. Los de Glovo, los de la casa esta Glovo, de sí, que reparten comida y fruta y tal. Por cierto, Johnny, muchas gracias. Eso van en bici y van a currar. O sea, que yo entiendo que sí, entiendo que sí. Vale. ¿Eh? ¿Alguna preguntita más? En principio creo que, no me acuerdo así ahora de ninguna más, pero creo que eran tres preguntas como bastante interesantes, sobre todo... Sí, en bicicleta sí, ya te digo yo que sí, que no debe de haber ningún problema. Si tú vas debidamente documentado y vas debidamente tal, y a ti te para, y dices que vas a currar, que trabajas en un despacho de abogado, y que eres vital, o que eres abogado, y que eres el titular del despacho, pues te deben de dejar. O sea que no hay problema, o no lo debe de haber, ¿vale? Bueno, ¿alguna consideración más sobre el régimen de visitas? Que no, sí, tenía algo, pero me has hecho después de se me ha ido, ¿no? que eso sí, si quería hacer... eso sería a lo que yo me he referido un poco con el tema de... del régimen de visita, de que los jueces hacen lo que quieren, vamos, lo que quieren, ¿no? Deben de hacer lo que estimen oportuno, ¿vale? Pero estás en sus manos cuando tú quieras meter, porque además, hoy hablando con una persona, me decía que ha ido a meter, porque, bueno, existe el problema, por ejemplo, de cuando hay un sale. Bueno, cuando tú, uno de los padres, de los progenitores, por ejemplo, no guarde custodia compartida, joder, que no me salía. Resulta que a lo mejor le toca ahora que lo tenga el otro progenitor, resulta que no se lo deja, ¿no? Me decían hoy que no se puede meter una demanda. Tenía que meter una demanda, que no, la procuradora ha dicho, ¿no? Que no se puede. Con lo cual está todo absolutamente parado. Hablamos de eso, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues así están las cosas. Quiero decir que además de estar en su edad, es que si no puede meter una demanda, pues yo el otro día metí un escrito de defensa para que lo tenía pendiente. Escrito de defensa es básico, donde tú dices, para que no lo entienda, que tu cliente es inocente. Se lo mandé a la procuradora, y la procuradora, la verdad es que se lo mandé un par de días antes de que cumpliera el plazo, y no me respondió. Y cuando ya cumplió el cliente, la llamé y me dijo que no lo metía hasta que, porque no se podía meter, no podía meter nada, y que para meterlo y que no tal, que no lo metía, y que había en algunos sitios que incluso lo podían sancionar. Eso me dijo, yo no sé hasta qué punto, pero eso me dijo. Sí, entonces, ahora, por lo que yo he leído en el BOE del estado de alarma, solamente se pueden meter cosas muy urgentes. Sí, entonces sí. Pero sí quería hacer una consideración, porque como tenemos ahí un poquitín de tiempo, todo lo que he dicho del régimen de visitas viene bien para cuando, bueno, pues no hay una orden de alejamiento, cuando, aunque haya tiranteses, bueno, pues los excónyuges se pueden hablar y tal, ¿vale? El problema viene cuando no es así, y cuando las entregas de los menores se hacen en los puntos de encuentro familiares, ¿vale? Los puntos de encuentro familiares son cerrados. Pero lo que recomienda la Fiscalía es que ese punto de encuentro o ese encuentro con el menor se haga por mediación de una persona distinta, que es una persona distinta al hombre, imagino, y que lo tengan, si se puede hacer en la puerta o en otro sitio, que esté cerca del domicilio, porque es que estamos hablando de salud, pues que se haga así. Si no hay una persona que colabore en eso y que sea de confianza, pues entonces se tendrán que suspender las visitas, ¿vale? Eso es importante, no quería que se me olvidara. Y lo que pasa es que hemos empezado a hablar y tal, y eso es muy importante, porque igual que la primera parte que he hablado de que lo bueno, yo entiendo, yo no soy padre, ya lo he dicho muchas veces en esta emisora, pero entiendo que un hijo es lo más grande, y que hay que mirar por el hijo y que se deben de entender. Pues yo la segunda parte también la entiendo. Si está cerrado y tal, lo mejor es suspender las visitas y que se quede con el progenitor custodio, que se llama, que es el que vive habitualmente con él. Y otra cosa que quería decir, que también he estado comentando con Virginia esta tarde, es que, claro, cuando uno, sobre todo el no custodio en ese momento, o sea, el que no tiene, con el que no vive habitualmente, no lo puede ver por una cuestión de salud, por una cuestión de que el niño no se contamine y tal, que se compense, ¿vale? Yo entiendo, y así lo entendíamos los dos, que tiene que haber una compensación. Si ahora se pierden, no lo sé, me invento una cifra, ¿vale? Si ahora se pierden 5 días o 10 días, esto es una tontería de días, pero bueno, por hacernos un poco la idea, que luego se recupere. ¿Cómo? Pues no sé, en vacaciones, en días del fin de semana, no lo sé, si hay un acuerdo entre las partes, pues se podrá llegar a un acuerdo perfectamente. Es que pueden ser muchos más días, porque está la Semana Santa por medio también. Claro, claro, claro, claro. No, he puesto una cifra tonta, ¿no? Ya he dicho. Exactamente, ponle que en vez de dicho cinco es una tontería, porque vamos a estar aquí hoy, ha salido una noticia, me parece algo así, que posiblemente estaremos confinados hasta el día 26 de abril. O sea, que la cifra que yo he dicho es una tontería. Pero ponle que estamos hablando de que el no custodio pierda 20 días, casi un mes, ¿vale? Bueno, pues que se recuperen de alguna manera. No se pueden recuperar del todo, porque mucho, pues 10, yo qué sé, no lo sé. Pero sí que debería de haber una conversación hoy, ¿no?, charlando, porque la verdad es que la preparación ha sido más que nada una charla, y porque Virginia es una mujer muy preparada también, y una gran experta en familia. Y entonces, hablándolo ya, pues llegamos a la conclusión de que sí que sería bueno, porque claro, cuando tú empiezas a discutir y dices, no, es que yo no le veo, es que... Bueno, pues hay una conversación, ¿no? Si no es ahora y el no custodio se tiene que, de alguna manera, si me lo permitís, jorobar, pues que tiene que haber una compensación, ¿no? Yo creo que eso se debería de estudiar y se debería de ver. Si llegan a un acuerdo los progenitores, pues estupendo. Que no llegan a un acuerdo, pues lo tendría que dictar un juez, ¿eh? Entonces, ¿cuándo se... Sí, porque además eso se puede ver perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿cuántos días hemos estado? ¿Cuántos días le ha tocado? ¿Cuántos días no la ha visto? Tantos días, pues ya está. Se coge y se hace el cómputo y ya está. ¿Qué ha estado un mes? Pues hombre, a lo mejor recuperar un mes de buena tacada, no, pero que se vaya recuperando. Yo pero también... A lo largo del año se puede recuperar. Claro, que haya una compensación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que también es verdad, que también hemos hablado, que es que todo esto ha venido de una... Como no estamos preparados para estas cosas, en nada, jurídicamente tampoco, pues ha venido de una tacada. Y entonces, pues nos ha pillado más que a nosotros al Poder Legislativo, que es el Poder Legislativo, es el que pone las normas, para que no lo sepa. Un poco fuera de juego. ¿Eh? ¿Qué? Ya fuera de juego. Claro, ¿sabes? Pero esto, yo entiendo que si no se echa en el olvido, y porque también entiendo que ahora mismo hay cosas, hay muchos muertos, hay cosas más importantes. Pues sí, esto se dice a un padre y te dirá que yo soy tonto y que claro, como no soy padre y tal, pero yo creo que ahora mismo hay cosas más importantes. Pero esto sí que habría que cogerlo de elección, claro, recogerlo de elección y verlo, y ver que cuando una persona, por lo que sea, por causas de enfermedad, por causas de lo que sea, tal, pues que se haya una compensación, si es que es tan fácil como eso. Uh-huh. Bueno, ¿sabes? Armando, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pues nada, me voy a despedir hasta la semana que viene. Abogados de oficio, mucho cuidado. Como decía Fernando, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién, narices, nos va a cuidar? Yo creo que somos la creme del derecho. Hay muchos que me estarán escuchando y dirán que soy un imbécil, pero hay otros que sabéis que no es así. Y cuando nos vemos en la Plaza Castilla, yo cuando veo a las chicas del turno de oficio, que las veo con sus taconcitos, y dice, ¿dónde van? Dice, no, que vengo de los niños, que vengo de no sé qué, se meten para adentro, cogen a un preso, le dicen, siéntate aquí, no te muevas. Y cuando narices, y cuando salen, te van, dice, sí, me voy, que voy al colegio, no sé qué. Y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y hay que valer. ¿Y hay qué? Y hay que valer para ello. Sí, hay que tener muchas narices. Y por eso digo que hay que ser buen abogado, ¿eh? Y hay que ser buen abogado. Bueno, menos yo, que yo no lo soy, pero los demás tienen que ser todos muy buenos abogados, porque si no, nos habían colgado a todos, ¿vale? Porque es que hay gente muy buena que defendemos, pero hay gente que no lo es. Efectivamente. ¿Eh? Muy bien. Pues, dime. Armando, termina. Un saludito que ya tenemos que ir contando. Sí, ir contando, ¿no? Y pues que ha sido un placer. La semana que viene más. Sí, que hasta la semana que viene. Y me gustaría deciros que íbamos a ir al estudio, pero me da a mí que no. un saludo a todos los recordatorios y sobre todo a todos los abogados, a todos los sanitarios y a toda la gente que nos hace estos días un poquito más feliz. Un beso a todos. Pues muchas gracias, bueno, a todos. A los tíos un abrazo. Y mañana haremos un nuevo programa de Quédate en Casa. Y ya sabéis, quedaros todos en casa. Díselo tú, Armando. Quedaros todos en casa, no os hagáis. Y lo vídeo por teléfono, ya lo veis. Pues nada. Un abrazo fuerte. Hasta siempre. Y mañana más. Aquí vamos con tu Quédate en tu puta casa. Hasta mañana. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.